Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. En este jueves 9 de febrero 2023, programa 620, ¿cuántos, a ver, Daniel? 622, en la octava temporada. Yo había anotado 628, no, pero 622. Estamos por una radio muchas voces en la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y el teléfono de la radio, 3548-570-333. En diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban en la 88.7 a las 9 de la mañana los miércoles y viernes. Buenos días, San Esteban. Y buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Dani, a toda la audiencia. Bueno, el 621 me lo perdí. Ahí tenés una falta entera, pa. Sin aviso. Bueno, fue. Mi cuerpito no estuvo, pero mi corazón sí. Muy bien. Bueno, Daniel. No lo vi a tu corazón dando vuelta. Buenas tardes a todos y a todas. Diego, acá. Betty, hola. Un gusto volver a verte. Gracias, igualmente. Ella aparece y desaparece como a la Virgen, que aparece a veces y desaparece. Bueno, a lo alto. Estamos con un día de calor, un día de pileta, un día de sol, ¿no? No. Qué me calor. Desde la pileta. Ahora, vino una lluvia muy linda anoche. Qué impresionante. Qué lindo dormir con la lluvia. Anoche fue muy lindo. Otras noches no tanto, porque no me gustan mucho los truenos y los relámpagos. A mí me despertaron tres truenos que fueron impresionantes, que tembló la casa. No, yo no los escuché. Debe ser por eso que dormí plácidamente. Muy bien. Bueno, estamos ya casi a mitad de febrero. Impresionante cómo va pasando el tiempo. Sí, es el mes más lindo. El mes más corto. Más lindo, porque es mi mes. ¿Por qué es tu mes? Y porque cumplo años este mes. Mira, ya te haces más grande que yo. Ya me Bueno, eso ya de cumplir años es relativo. Y dijiste vos, es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Por eso. Mi aniversario, mi vuelta al sol. Bueno, vamos a escuchar dos canciones nuestras. Julia Senko, Crecer con todo. Y Las Magdalenas, Sueño y Volvemos. Vamos. Thank you. decidir mi destino, desechar lo marcado y reventar los moldes y caretas que me van atando, que me van atando. Elegir un camino y no esperar los aplausos y disfrutar con todas las pasiones que me van salvando, que me van salvando. Solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Y solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Jugarme sin miedo, enterrar al fracaso y sin descanso apostar al sueño que me está quemando, que me está quemando. Todo lo que buscamos no se gana perdiendo. Por eso vivo a fondo este momento que me va creciendo, que me va creciendo. Solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Y solo así estoy viva al cantar. Solo así cantar. Y sobre todo, más allá de todo y a pesar de todo, cuidar la vida, tu vida, mi vida, la vida de todos. Y sobre todo, más allá de todo y a pesar de todo, amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo. Defender lo tuyo y crecer.

Está Firulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Cuando nosotros elegimos a una feria para ir, elegimos siempre la feria de San Esteban, que queda acá cerquita de Capilla del Monte. Y el próximo domingo 12 de febrero tenemos a Cuatro Vientos, tenemos a Jarillal y tenemos también a Pablo Dacal. A partir de las 17 horas en el balneario en San Esteban. Así que no se olviden, es una feria lindísima donde hay comida riquísima, donde van todos los vecinos con sus cosas para vender. Son muy lindas las, ¿cómo se llaman? Las cosas que se hacen a mano, Daniel. Artesanías. Artesanías. Mira, ya el Alzheimer me estaba agarrando la cabeza. Así que bueno, pero bueno, pasa algo también el día sábado 11 de febrero. ¿Qué pasa? Estamos con la Juani que nos vino a visitar. Cayó desde un paracaídas. Rosa cayó justo acá arriba de la radio. Uh-huh. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juani? Un placer siempre venir. Ah, muchas gracias. Nos alegras la tarde. No, gracias. Bueno, el sábado, a partir de las 18 horas, ya, ahora este sábado. Este sábado. A las 18 horas, ahí Fuerza Natural se llama el evento que estamos al que estamos convocando. No está saliendo el audio de Juan. Yo escucho perfecto. Pero no sale. A ver, ¿cómo sale? Yo sí escucho entonces perfecto, Daniel. A ver. Decí No sale. No, sí, yo acá no me estoy. Ah, no, por te eso estás escuchando. Bueno, entonces fíjate el volumen ahí en su. A ver. Porque acá está el máximo. A ver. Decí A ver un segundo. Ahora yo estoy escuchando. Ahora ahí sí. Ahí. Esperen un segundo. Ahí estás. Ay, qué bueno. Estás ahí al lado. Momento. Entonces empezamos otra vez. Ahí va. Ahora sí. Estamos con la Juani acá que cayó en un paracaídas rosado arriba de la radio. Y viene con una novedad de lo que va a pasar el próximo sábado 11 de febrero en San Esteban. Todo es en San Esteban. Sí. Últimamente en San Esteban pasan muchas cosas. No claro, sé. Bueno. Así que bueno, nada. Vive es mis un nietos. Ah, bueno, muy bien. Vivo yo también. Bueno, también mis nietos. Fuerza Natural se llama el evento que estamos convocando. Es un evento familiar que va a empezar a las 18 horas, va a terminar a las 2 de la mañana. Van a haber bandas, van a haber obra de como títeres. Como un after, casi un after. Es como ponele, sí. Para estos lugares es como un after. Olvid after. Sí. Y el domingo. Entonces. Y la traducción de after. No, y el domingo sería el, no sé, el after office sería. Claro, quedan todos tendidos ahí en el balneario. Bueno. Claro, bueno. Los que quedan después del after. Claro. El after del after. ¿Y qué, de qué se trata el lugar? El evento, bueno, o sea. Espérame que estoy buscando justamente los flyers. Acá está. Acabo encontrando y tengo que encontrar la lista de la gente. Acá está, que va a estar. A ver, ¿la tengo o no la tengo? Sí, la tengo, pero se me fue lejos la cosa. Bueno, a ver. Fuerza Natural es un evento que es para recaudar dinero para las comunidades indígenas de Pluma Blanca, Nueve Lunas y Santa Ninchín. Pluma Blanca, Nueve Lunas. Son comunidades indígenas. ¿De dónde? Una es de por ahí cerca de Villa Cerro Azul, como de quien diría Salsipuedes, como por toda esa la zona. Provincia de Córdoba. Son todas de la provincia de Córdoba, son todas comunidades comechingonas o camiares, como se quiera decir. Sí. Y bueno, están atravesando como distintas situaciones territoriales, ¿no? Entonces, bueno, tienen que costear los costos de los abogados, que no son baratos precisamente cuando uno tiene que resolver algún tema con la ley, digamos, ¿no? Y ya pasa a otro plano. Entonces, bueno, la idea es, la abogada, o sea, vino hasta ella poniendo dinero de su parte, la verdad que, o sea, muy bueno de parte de ella. Macanuda. Pero hay que retribuirle de alguna forma. Entonces, bueno, la única, no es la única, pero una de las formas que por las cuales se está consiguiendo esto es haciendo este festival, que va a estar tocando dúo Agua Tierra, Doña Galinda, que es una biblioteca rodante con obra de títeres para niños. Esa va a estar a la tarde, no sé, antes, bien antes del after, no sé bien, bien el horario, antes que se arme el quilombo, claro, before, sí. Entonces, before. Antes de la quinta birra, ponele una cosa. Javier Nepomnaschi, que es canto y humor. Iván H., un cantautor ahí del pueblo y de la zona. Lucho del Río y La Forastería va a estar cerrando el evento. Y después, bueno, van a ver seguramente gente que desnudo, nos va a sorprender. Un desnudo total no hay. Yo voy a estar de presentadora. Ah, muy bien. Yo voy a estar de presentadora. Pueden pasar cosas, no desnudos. Con un triquini. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué, por qué hace no? Calor. Esto va a ser en San Esteban, en el galpón del Centro Cultural, que está ahí, o sea, vos bajando del cruce de San Esteban, bajás antes de llegar a la rotonda, hay como una callecita ahí, te metes a la izquierda, una cuadra, justo en la esquina, ahí está. ¿Dónde está la estación? Paralela. Atrás de la estación de tren. Paralela. O sea, si vos te pasaste y no sé qué te perdiste, buscá la estación de tren, atrás de la estación de tren está el Centro Cultural. Ajá. Así que bueno, nada, los que quieran venir a colaborar, van a haber sorteos. Yo le voy a tirar un sorteo nomás. O sea, a ver. Son una estadía, creo que es un fin de semana, no me acuerdo bien. Tampoco que tanta topetitud, pero bueno, envíale más bueno, para ir amigos a vacacionar un fin de semana y bueno, unas cabanitas. Así que nada, eso es uno de los premios. Uno. Después, bueno, va a haber micrófono abierto. Van a haber distintas radios, las comunidades vamos a estar expresando también todas las problemáticas de cada territorio, ¿no? O sea que van a haber de distintos territorios, así que bueno. Bueno, esto es el sábado 11, ¿a qué hora empieza? 18 horas. 18 horas con los títeres y después un jolgorio. Después jolgorio, sí, ajá. Después fiesta. Bueno, y no nos olvidemos que la feria en sí es el domingo 12, un día después, así que de feria y de fiesta, claro, todo el fin de semana. Todo el fin de semana. A partir de las 17. Música y lo que ustedes ya saben. Sí, queremos agradecerle nosotros a la gente de la feria que nos va a prestar los tablones, porque también en el evento vamos a estar haciendo ferias. Ajá. Distintas las comunidades van a estar llevando ferias. Si vos tenés feria, vos tenés ahí un pañito o algo que querés vender, también podés venir, acercarte a vender, podés traer tu mesita o vemos cómo lo arreglamos. Buenísimo, hagamos la invitación. No tenemos muchas cosas, pero sí. Y músicos de la zona, músicos, músicas, músiques, que quieran venir también a tocar, a compartir poesía, arte, lo que quieran venir a compartir también. Gauchos con malambo. Que esos que les gusta revolear las bolas. Sí. Boleadoras, sí. Claro, están revoleando las boleadoras. Y no sé, no, vamos a ver. Y tocar bueno, el bombo. ¿El bombo? Que me hagan el bombo. No. Betty, estás muy atrevida. Boy. Yo bueno, siempre, no, mi amor. Digo. Pero ves, siempre, está esta me provoca. Esta me provoca. No provoques a la Juani. Y hacen y revolean la boleadora. Revolean las boleadoras. Eso, yo sé. Vamos revolea. a ver. Ajá. Seguro que venga a tomarse una birrita ahí, tranqui. Va a ser más familiar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos con nuestra música. Una sola canción. Claudia Brandt y Nahuel Penisi. Hojas del viento. ¿Está bien? Y después volvemos otra vez con parte del programa y con Silvia Villegas y con lo que vos tenés que decir después. Okay. Te extraño, no puedo entenderlo. A veces me quedo sin fe. Me falta. No hay foto que alcance. Llevo una melodía recordándote. Hay cosas que vencen el paso del tiempo. Hay cosas que nunca se van. Mi alma en tu abrazo. Guardando silencio, hay hojas. del viento que nunca se va. Bueno, Betty, ¿qué pasa el domingo? Pasa de todo en San Esteban, sábado y domingo, pero acá también, en Capilla. ¿Qué acá pasa el domingo? Bueno, una linda obra de teatro que se llama Fragmentos Amorosos, ¿sí? Que actúan Alicia Nogueira, Jazmín Zagardoy, Jaime, Victoria Cortés y Janina Edith. La autora y directora de esta obra es Cristina Armada. Bueno, les cuento que este domingo, ¿sí?, a las 21 horas, está la obra, es a las 21 y a las 23. ¿Dónde? En el Club Capilla. Muy bien. Qué lindo. En el Club, sí, acá nomás, cerquita. Bien, bueno, les voy a dar un teléfono de contacto, vayan anotando. A ver. 11 57 29 37 37. Los primeros dos que llamen a ese número se ganan una entrada. Así que llame ya. Se gana una entrada para dos personas. El domingo. Una entrada, sí, para dos personas. Dos entradas. Ok. Pero bien, yo me olvidé, no llegué a anotar todo el número. O sea, ahora lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Si llaman acá a la radio, que ahora pueden también llamar a la radio, ¿sí? El teléfono es 3548-570-333, 570-333, y si no... Bien, y poner los últimos tres números del DNI, ¿bien? Recuerden, el domingo a las 21, voy a volver a repetir el número de las chicas, de las artistas, que espérate que el flyer lo tengo acá. Volante, Betty, volante. 11-57-29-33-37-37. Llame ya y se llevan dos entradas para el domingo a las 21 horas. Y hay una segunda función a las 23. Una obra preciosa a la cual fui a ver y se llama Fragmentos Amorosos en el Club Atlético Capilla del Monte. Y vos sabés que hay un comentario de Samantha Monteiro. Lo digo muy rapidito porque es hermoso lo que dice. Me gusta mucho la obra. Te deja pensando, desmembrando mi interpretación, la locura compartida de cuatro mujeres, una que quiere salir del vínculo endogámico en busca de un deseo propio, desde un lugar metafórico, un país sin crisis con sufrimiento. Muy bien. Hermosa obra. Repetí la recomiendo. Número. ¿Otra vez? Sí, por favor. Bueno, 11 57 29 37 37, porque tenés dos entradas de regalo. 29, 37, 37, dos veces 37. Sí, dos sí. veces. Ajá, muy bien, entradas. Bueno, vamos ahora, aunque estamos en verano, siempre está bueno estar instruido, la educación y la cultura por sobre todas las cosas. Y vamos a escuchar a nuestra amiga, militante, profesora, ¿qué más? Chica linda, ¿qué más? Y ahora está con su hermanita, con así su que hermana, le mandamos un beso enorme a las comprometida. Dos. Como las Kessler, como las Kessler. Bueno, vamos a ver qué nos dice Silvia Villegas, qué se trae. Bueno, nos habló la semana el jueves pasado de un texto que es casi fundacional de Córdoba, de la sí. provincia de Córdoba, así que lo va a ir desmenuzando a través de estos relatos. Vamos con ella. Hola Diego, Daniel y Betty, gracias por la bella música que comparten estos días de verano con nuestra audiencia. Esta columna que tan generosamente me ofrecen para reflexionar juntos sobre historia es siempre una buena oportunidad para ir al pasado, como acto de memoria y situarnos también en nuestros días. Algunas veces la historia es un camino para comprendernos y aprender, pero eso no es una regla general. Otras veces nos humaniza y otras despliega ante nuestros ojos experiencias muchas veces olvidadas. El historiador Walter Benjamin se refiere en ese sentido a los futuros olvidados. Una curiosa expresión para recordarnos que deseos, voluntades y esfuerzos quedaron olvidados, abandonados o nutrieron resultados no esperados. La historia tiene y no tiene reglas. Podemos descubrir constantes y también quedar desconcertados. En nuestro encuentro del jueves anterior propuse revisar un valioso y antiguo documento, La relación de la Tierra Nueva, que escribió Lorenzo Suárez de Figueroa, encomendado por Jerónimo Luis de Cabrera, para explorar lo que hoy es el territorio de Córdoba, movimiento militar y político al momento de definir la dominación española en estos australes territorios. ¿Por qué es tan elogiosa esa relación? ¿Por qué la relación de la Tierra Nueva dice tanto de la riqueza y fertilidad de la Tierra? ¿Por qué se refiere a las comunidades originarias como pacíficos y constructores? En parte, porque lo eran, pero además para seducir a la corona y emprender la conquista. Jerónimo avanza desde Santiago del Estero y funda durante el invierno de 1573 la ciudad de Córdoba, en un sitio estratégico pero no autorizado, y es así como desobedece el mandato del virrey del Perú y por interpósita persona al mismísimo rey. Semejante desafío le cuesta a Jerónimo Luis de Cabrera la vida y es condenado a morir en garrote vil. La talentosa historiadora argentina Lucía Gálvez reflexiona sobre el ciclo de conquista y colonización española y nos invita a revisar ese momento de la historia, 500 años a... con aguda mirada que amerita que la escuchemos. Aquí va, Lucía Gálvez, nuestro actual territorio, un arrabal del Virreinato del Perú. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Flor de quebrada, flor de montaña, déjame tararear tu melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, deshoja tu canción. Dice Lucía Gálvez: una de las características más notables de esta sociedad colonial fue el culto por las formas, aun cuando fueran solo un ropaje para encubrir la realidad. Y la triste realidad era, como ya hemos señalado, que no había aquí ni oro, ni plata, ni grandes civilizaciones prehispánicas. Nada que pudiera ni remotamente compararse con Cusco o Tenochtitlán, ni con la menor de las ciudades de los imperios Inca, Maya o Azteca. Éramos un arrabal del Virreinato del Perú, un extremo sur poblado por los grupos humanos más extremos de América. Desde el punto de vista occidental, aquí no había nada hecho, estaba todo por hacer. Cuando recordamos el para nosotros absurdo legalismo español, sus rimbombantes formas y títulos resonando en esos pobres cabildos de barro, en esas, entre comillas, ciudades por cuyas calles de tierra merodeaban chanchos y gallinas, y a 3 o 4 cuadras de la plaza comenzaba el campo, comprendemos que quisieran transformar su modesto escenario con la magia de las fórmulas y las palabras altisonantes. Se vivía de irrealidades y sueños de grandeza, representando una comedia en la que se aparentaba ser mucho más de lo que se era. No en vano, para la mentalidad barroca, la vida era un sueño y el mundo un gran teatro. La misma función que cumplían los tapices de Flandes sobre las paredes blanqueadas con cal, la vajilla de plata y los manteles de Holanda sobre las rústicas mesas de algarrobo y las faldas de raso y brocado, arrastradas por el polvo de las primitivas calles, la cumplía en sus vidas las palabras traducidas en fórmulas jurídicas y en títulos, las ceremonias religiosas y cívicas y el predominio de unos sobre otros. Cada acción que realizaban, al ser eternizada en el papel, adquiría mayor importancia aún, sobre todo si iba acompañada por signos y ritos de antiguo significado. Caminar y cortar ramas al tomar posesión de un solar o una chacra, o en la fundación de una ciudad. Realizar las distintas ceremonias del pleito homenaje al hacerse cargo de una encomienda. Por eso, los notarios, es decir, los escribanos, no faltaron en ninguna circunstancia. Tampoco faltaron las mujeres, aunque no siempre los documentos mencionen su presencia, pues, si evangelizar y poblar eran los imperativos del momento, para poblar era imprescindible la presencia de las mujeres, sobre todo de las mujeres españolas, que sería la principal encargada de transmitir a las nuevas generaciones los valores que se pretendían preservar. Las mujeres consideraban también valores importantes como para informar de ellos a su majestad, los actos de heroicidad cotidianos, como educar los hijos propios y ajenos, criollos y mestizos, trabajar a la par de los hombres y levantarles el ánimo en los momentos difíciles, y sobre todo, transportar en lo doméstico todo el caudal cultural traído de España para hacer más cálida y hogareña la nueva tierra. Desde el modo de cocinar y tener una casa, hasta recitar romances y cantar con la vihuela, desde coser las complicadas vestimentas hasta mantener las costumbres piadosas. Lucía Gálvez, Mujeres de la Conquista, 1992, por Editorial Planeta. Qué interesante lo que cuenta Silvia, ¿no, Daniel? Sí, bueno, habla un poco del trabajo de las mujeres y de lo que pasaba, o sea, cómo le inventaban de alguna manera al rey las características de la zona, si bien era a nivel agrónomo interesante, pero había que hacer muchísimo trabajo. Uno de los argumentos era pintarle un lugar increíble para que el rey tomara la decisión de fundar. Igual a Jerónimo Le interesó el lugar y él funda la ciudad a espaldas de la decisión del rey y después termina siendo agarrotado. Entonces, también vemos que, como tantas otras ciudades, hubo sangre en su fundación y eso también nos marca como país, como nación. El tema que se escuchó en el interludio de los dos bloques de Silvia es un tema cantado por Mariela Condo, Flor de Quebrada. Qué lindo. Bueno, qué increíble si en esa época hubieran tenido celulares, si hubieran podido ver, no sé cuál hubiera sido nuestro destino. Bueno, ¿qué tenemos para la segunda hora, Daniel? Hay un disco de Marilina Ross, su tercer disco, Soles, que ella lo compone al volver de su exilio en España y tiene temas que manifiestan el cambio profundo que ella experimentó a partir de todo ese proceso que le tocó vivir fuera del país. Fue el primer recital que yo vi en mi vida en vivo, en el año, no me acuerdo, pero era muy chico, y me encantó, ahí en Obras Sanitarias. Y me estaba así buscando información como para enriquecer el tema, y encontré que, bueno, que ella en sus inicios, pues ella fue actriz, fue en televisión, en cine, en teatro, fue muy reconocida en distintas novelas y cosas que hizo a nivel nacional y se reconoció a través de una película de Raulito a nivel internacional. y ella cuenta de que cuando comenzó también paralelamente con el toda su vida artística, empezó con el tema de las canciones y de componer, sí. Bueno, estuvo al lado de Paco Brondo, uno de los poetas más reconocidos de la historia y fue militante, fue una persona que estuvo en oposición a los militares y terminó asesinado por ellos, ¿no? Bueno, Mendoza. Y ella también muy, muy militante, muy peronista. Ella muy militante, sí. Y por eso es que se tuvo que exiliar, porque la empezaron a perseguir. Y citaba algunos temas que ella cantaba, que tienen que ver, que citan a Perón, que citan a Evita, y la verdad que los escuché, no era para ponerlo en esta selección, pero sí en algún momento tenerlos presentes, porque veo como que se sigue repitiendo una y otra vez la historia. Espero que podamos aprender y no cometer esos mismos errores. Ella también luchaba porque la gente esté mejor. Ahora, muy dentro de muy poquito, va a cumplir 80 años. Mirá qué bueno. Y todos vamos cumpliendo años. Mira, Betty cumple años también este mes. Vos. Bueno. Pero no 80. No 80. El compromiso de nuestros artistas, sobre todo en una época. No, y aparte, difícil. Lo suerte para los artistas y para mí que me encanta la música es que está todo grabado. O sea que a mí mucho la música de este momento no me gusta, pero escucho la música de los artistas que me gustan, que están todos grabados. Sí. Bueno, ¿con qué vamos ahora? ¿Con qué tema? Un tema puede ser Andrés Calamaro y Mon Laferte, Tantas Veces, o La Despedida de... No, ese mismo que dijiste. A mí me encantó el primero. Y después tenemos que despedirnos. Y nos despedimos. A la carrera. Bueno, vamos entonces con Andrés Calamaro y Mon Laferte, Tantas Veces. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción, no puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante, donde la suerte lo lleva. Perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te falté. Tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que puedo. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Bueno, vamos a repetir qué es lo que pasa este fin de semana, el sábado 11 a las 18 horas en el Salón de Cultura en San Esteban. Está el evento de La Juani, vayamos, que hay que recaudar para poder pagar a los abogados que defienden a los pueblos originarios. Eso es el sábado 11. El domingo 12 a las 17 horas en el balneario, la gran feria de San Esteban. Después, el domingo, en el Club Capilla, Fragmentos Amorosos. Betty hace un refresco de lo que son los... Fragmentos Amorosos con grandes artistas, una obra de teatro que fui a ver y que recomiendo. A las 21 horas, y tenemos dos entradas para el número de teléfono que, ya repito, pueden llamar, bueno, ya nos vamos. Así que bueno, pero que sigan llamando. Que sigan llamando. Bien, les vamos a dar el número de teléfono. ¿Tenés ahí el teléfono de la radio? Sí, el de la radio. No va a quedar nadie para atender ahora. No, seguro. Así que llamen directamente a las chicas. Bueno, entonces vuelvo a repetir el número de teléfono y digan que escucharon el programa, que escucharon Mi Asomo, ¿sí? Y que quieren las dos entraditas para ir a ver Fragmentos Amorosos el domingo a las 21 horas en el Club Atlético Capilla del Monte. El teléfono es 11 57 29 37 37. Muy bien, y también tenemos Milonga en el Río, cena, show, música, baile. Esto es el viernes 10 de febrero, o sea, es un día antes de todo lo que dijimos. Sí. Así que tenemos viernes 10 de febrero, 21 horas, Río Bar, San Esteban, Punilla. Ah, pensé que era en Río Bar acá en Capilla del Monte. No, no. En San Esteban también. Pensé que era San Esteban, pensé que era Capilla del Monte. Bueno, no, no. Repito, el viernes 10 de febrero, San Esteban, 21 horas, Río Bar, entrada libre, colaboración sugerida, $500. Bueno, así que está a tope San Esteban. Viernes, sí, sí. Sábado y domingo. Así es. Bueno, vamos a dejar lugar a Disco Soles, que me encanta, de Marilina Ross. ¿Qué año fue? 1982, sí, en el año de las Malvinas, el año de muchas cosas. Bueno, una de las cosas que citaba Sandra Mianovich es que en una entrevista que sale algunos fragmentos en el disco de hoy, decía que cuando pasó en el 82, que se suspendió toda música en inglés, entonces ahí hubo una explosión de todo lo nacional y eso hizo que, bueno, que fueran conocidos muchos temas y también muchas realidades que comunicaban esos temas. Muy bien, y generalmente es la música que pasamos en este programa. Bueno, Betty, muchísimas gracias. Daniel, gracias. Dejamos lugar a Marilina Ross. Bueno, yo quiero decir que en el idioma quechua no existe el adiós. El quechua es un idioma muy dulce porque todas las despedidas en quechua siempre implican un volverse a encontrar. En Tupanachiscama se dice hasta volvernos a encontrar. Qué lindo. Muy bien. Qué ¿cómo lindo. Es, Betty? ¿Cómo se dice? Tupananchiscama. Una de las formas en quichua, uh-huh, porque hay muchas y las sí, puedo ir diciendo todas. Bueno. Para el próximo programa. No se dice adiós, programa, se dice hasta volvernos a encontrar. Muy bien. Bueno, hasta el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en Capilla del Monte por una radio Muchas Voces 98.1 y los miércoles y viernes en Radio San Esteban a las 9 de la mañana nos encontramos 88.7. Chao. Hoy en Mi Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos el disco completo Soles, de Marilina Ross, su tercer placa discográfica, publicada en 1982, aquí por FM Una Radio Muchas Voces, en el 98.1 de tu dial. Todas mis canciones hablan de verdad, es todo cierto. Si alguien me quiere conocer profundamente, que escuche mis canciones. Allí me van a encontrar. así. Esta noche de nuevo, yo aquí. Hacía tiempo que no nos veíamos. Es que anduve perdida. Después me empujaron. No, el motor no pudieron pararlo. Y les juro que lo han intentado, pero no conseguido. Si estoy esta noche aquí y les digo que hay una razón, mi historia es una buena canción que yo no quería dejar que terminara así. No, no, yo no podía, por eso es que estoy hoy aquí. Casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Fue difícil respirar, empecé a temblar y casi. Casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Casi sin querer se pierde, casi sin querer se va el amor. Yeah. casi sin ancestros de vaqueiro y mitad de una poesía. Monto a caballo sobre un mar de miedos, llegó a mi tierra y encontró brazos abiertos, pero igual durante un año sin querer lloró. Pero igual durante un año sin querer lloró. Pero de pronto invadió su vida un torbellino que le contagió su risa, le enseñó a cantar cantando sus canciones pamplonicas. Juntos vivieron, juntos trabajaron, juntos tuvieron tres bebitos en las manos y ahora tienen cuatro nietos para malcriar. Que otra rebeldía y le prometí a mi padre terminar yo su poesía. Monté a caballo sobre un mar de miedos, llegué a esta tierra y encontré brazos abiertos, tan querido que hasta pude yo también llorar. Tan querido que hasta puedo ahora también. Hija de inmigrantes españoles, María Celina Parrondo, más conocida como Marilina Ross, nació en el barrio de Liniers, Buenos Aires, el 16 de febrero de 1943, próxima a cumplir sus primeros 80 añitos. Cantautora y actriz de renombre internacional, se inicia en la composición a la sombra de Francisco Paco Urondo, escritor, poeta, guionista, militante. Abatido en Mendoza en una revuelta junto a militantes montoneros luego de no acatar la orden de detenerse. Identificada desde chica con el peronismo, tuvo que exiliarse en España entre 1976 y 1980 durante la dictadura militar argentina, ya que fue perseguida por sus ideas políticas. Marilina ha padecido problemas con su salud desde 2002, con varias internaciones delicadas. En 2009 fue distinguida como ciudadana ilustre de Buenos Aires, jornada en la cual oficializó su retiro profesional. Seguimos en Me Asomo de Verano, octava temporada, escuchando el disco completo de Marilina Ross titulado Soles, aquí por FM, una radio, muchas voces. Muchas veces en mi vida quise, aunque hubiera que ocultarse, quise con engaños y traiciones, quise, aunque me diera vergüenza, quise, sin tener en cuenta al otro, quise, aunque no fuera querida, quise, tantas veces en mi vida, quise. Escuchemos un extracto de la serie Los discos que nos cambiaron en palabras de Marilina, producido por Canal Encuentro. Uno más uno, por ejemplo, la había compuesto aquí, con esa idea de que uno es una media naranja y esas mitades a mí no me terminaban de cerrar nunca. Y yo decía, quiero ser una entera, quiero ser una persona entera que se encuentre con otra persona entera, ¿no? Que no sean mitades. Y la suma de, de que no somos, somos mucho más que dos. En cada línea de la canción de Uno Más Uno es uno de mis romances. Cada línea es un romance. Muchas veces en mi vida quise, aunque hubiera que ocultarse, ese es uno, quise. Con engaños y traiciones, quise. Aunque no fuera querida, otra historia, ¿no? Quise. Cada una es una historia que me tocó vivir y a las que siempre le puse el cuerpo. Yo lo que intento es cada cosa que yo aprendo, que fui aprendiendo en la vida, que me sirvió, cosas que yo voy viendo que son útiles, las hago canción. Y todo lo que me iba planteando y preguntando, lo iba comunicando en una canción para que le sirviera a los demás. Esta era mi sensación y mi necesidad de hacer servicio, de que sirva a los demás. Espero no haber confundido mucho a la gente. Nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Puyenza. Te animaste a decir nada, pánico porque te rechazarás. y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes tu mano húmeda sobre la y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Escuchemos un extracto de la serie Los discos que nos cambiaron en palabras de Marilina, producido por Canal Encuentro. Después de que me sucedió la historia de Puerto Poyenza, que la viví y ahí no me detuve a escribir ni a hacer ninguna otra cosa, más que a sentir lo que me estaba pasando y vivirlo, cuando volví a Madrid después de Puerto Poyenza, allí sí, me puse a... con la guitarra y como una fotografía, lo que quería era registrar lo que había sucedido, como un regalo personal, porque mi idea era entregar esa canción a quien correspondía, regalarlo como una foto, como una ayuda a memoria de algo vivido. Y me peleé mucho con el estribillo, porque decía, ay, es muy choto, es muy cuadrado, es muy, no me gusta. Y le daba de nuevo y le daba otra opción y siempre volvía y me ganó por cansancio. En realidad era más larga, no podía parar. Empecé así como si me dictaran, iba saliendo todo y la música también, que no generalmente no es así. Generalmente sale la música primero o la letra primero y después se unen. Esto fue todo junto. Seguimos en Me Asomo de Verano, octava temporada, escuchando el disco completo de Marilina Ross titulado Soles, aquí por FM, una radio, muchas voces. Fidelidad, porque te...